¿Cómo se puede ser verdadero hombre al mismo tiempo que verdadero Dios? Decíamos que Jesús no son dos personas, es una persona. Y es persona divina. Es persona divina porque antes de nacer en Belén, antes de encarnarse en el seno de la Virgen María, preexistía desde toda la eternidad. Y era una de las personas de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, es una persona divina. Pero que al asumir la naturaleza humana, al encarnarse, no toma una especie de disfraz de hombre, no, sino que se hace hombre verdaderamente, se asume la naturaleza humana, y podemos decir que Jesús, esa persona divina, es verdadero Dios y verdadero hombre. Bien, y decíamos también que el encarnarse supone asumir la naturaleza humana con todos los condicionantes que eso supone para Dios. Él voluntariamente, libremente, se ha anonadado, se ha rebajado, ha asumido lo que supone la ley humana, que limita, por supuesto, la ley humana, la pedagogía humana, la forma humana de llevar adelante el conocimiento, pues las relaciones, etcétera, limita la divinidad, ¿no? Que es todopoderosa, que es omnipotente. O sea que Dios libremente, al hacerse hombre, se ha autolimitado, ¿no? Es como el máximo misterio del abajamiento de Dios. Se somete a la ley humana del crecimiento. Y el niño Jesús, aun siendo persona divina, aprendía e iba creciendo, en el aprendizaje, lo cual es un misterio, decir, ¿cómo Dios puede aprender? ¿Cómo se puede sentar en un pupitre de una escuela? Pues sí, esta es la consecuencia última de la encarnación. Bien, pero decíamos una cosa más. Al mismo tiempo decíamos que hay un matiz. Y es que en esa ley humana del crecimiento, del conocimiento, en la persona de Jesús al mismo tiempo vemos por los evangelios, deducimos fácilmente de los evangelios, que también Jesús, aunque estaba sometido a esa ley humana del crecimiento, en el conocimiento, etcétera, ¿no?, tenía también un nivel de intimidad con el Padre que era especial, que ya no era únicamente que no estaba limitado por la ley humana del crecimiento, que tenía un conocimiento, una conciencia de quién era su Padre, que tenía una oración tan íntima a Jesús que su Padre le revelaba en la oración lo que necesitaba saber, pues, para llevar adelante la redención. Y Jesús también conocía los corazones de aquellos a los que se dirigía. Dice el Evangelio, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y conocía el corazón de la samaritana, etcétera, etcétera. Es decir, que para que la redención que Jesucristo iba a llevar a cabo no fuese ciego, o sea, para que esa redención de Cristo él no la hiciese de una manera ciega, el Padre le iba revelando lo fundamental, los datos fundamentales que él necesitaba para que la redención de Cristo fuese plenamente consciente.